ministros que siguen diciendo: esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca. Contra todos ellos luchó Eva, y todos ellos hasta el día de hoy están presentes. Son los que especulan. Son los que especulan con los precios. Son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados. Son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe, para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. Contra todos ellos luchó Evita. Dense cuenta si nosotros no tenemos que tomar su bandera y luchar más que nunca para conseguir que esos objetivos se logren. Porque finalmente, Eva... Finalmente, Evita luchó por lo que luchó y lucha cada peronista en la Argentina. Por una patria justa, libre y soberana. Es una gran ambición que tenemos que tener y es una gran ambición por la que nunca debemos claudicar. Todos los días tenemos que trabajar para lograrlo y todos los días debemos enfrentarnos a todos ellos, a todos los que quieren que eso no ocurra, a todos los que quieren concentrar el ingreso para ellos, a todos los que estamos viviendo hoy, compañeros y compañeras, es una pelea por la puja distributiva. ¿Cómo se distribuye lo que la Argentina gana? Y nosotros creemos que los que trabajan tienen el mismo derecho a participar de esas ganancias como los que invierten capital y producen. Y es solamente por eso que nosotros hemos dejado abiertas las paritarias, porque queremos que los sueldos le ganen a la inflación, porque queremos que los sueldos se recompongan, porque queremos que los sueldos vuelvan a ser un instrumento idóneo para que la gente viva dignamente. Recibí un país donde el sueldo en 4 años, el salario real cayó el 20%. Tuve que enfrentar la recuperación de ellos en el medio de una pandemia que asoló el mundo, con una deuda enorme, con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional. Logramos levantarnos, crecimos, estamos creciendo, tenemos dificultades. Algunos siguen especulando con una devaluación para vender lo que tienen que vender y hacer ingresar los dólares que le permitan a la Argentina seguir produciendo, seguir dando trabajo y seguir creciendo.